buen sombrero me he comprado y tengo 20 muy bien guardados. Quizás usted no me comprenda, tal vez la tele no se lo cuenta. No le han contado del desastre de los desiertos, frutos de siembra, y que la sombra de a poquito nos va dejando ultravioleta. Verde color de la esperanza, pero este verde es ignorancia. Mientras más grandes son las siembras, mucho más verdes son las cosechas. Y mi sombrero se derrite, mis piernas buscan un escondite. Pero me asfixio en el camino, todo lo verde ahora es salitre. Y en ella repudio a los buitres que van descansando bajo la sombrita de plantas chiquitas que viajan a suelos extraños. Tal vez exagero, puede ser más crudo. La soja es el cáncer más grande. Las leyes que van reemplazando la sombra de monte por cerco de alambre. Y mientras te canto me voy enfermando de solo pensar el futuro. Llenitos, el resto agoniza bajo un chaparrón de cianuro. Es como es, falta esperar que alguien se tome venganza. No seré yo, tampoco usted, será la Pachamama.